te contamos que hoy a las 18 en la nave universitaria se presenta Tiempos Disruptivos, lectura sobre la centralidad de la política de los 70. Es un libro coordinado por Alejandra Siriza, Fabiana Grasselli y Laura Rodríguez. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Fabiana Grasselli, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fabiana? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Fabiana, muchas gracias por atendernos y queremos preguntarte cómo surge esta posibilidad de construir tiempos disruptivos. Bueno, la historia del libro es, si se quiere, un tanto larga. Empezamos a imaginar este libro con Alejandra al alrededor del 2014, porque bueno, el equipo de investigación al que pertenecemos, con Alejandra, con Laura, dirigido por Ale, es una de nuestras líneas de investigación. Nuestras preocupaciones, digamos, permanentes, es esto de mirar los 70 como un momento de gran densidad histórica, como un momento en el que los sectores subalternos en Argentina protagonizaron una serie de luchas, llevaron un ciclo de luchas como a su momento más álgido, y nosotras sostenemos la tesis de que en ese momento hubo intentos desde el punto de vista político, social, cultural, en las artes, de revolucionar radicalmente la sociedad. Y nos parece que esas experiencias son interesantes de ser interrogadas, son interesantes de ser transmitidas, son interesantes de ser interpretadas, sobre todo porque, bueno, como decía Benjamin, el presente, las luchas del presente, las disputas de las memorias del presente, tienen que ver con ese pasado que fue disruptivo y que, bueno, dio lugar a todas estas experiencias históricas que para nosotros son fundantes en la tradición de lucha de los sectores populares en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde allí surge la necesidad de convocar a investigadoras y a un investigador de Rosario a conformar este libro a partir de una inquietud en común, que es esto de mirar ese pasado pensando en qué significó para quienes protagonizaron las luchas en ese momento histórico, la violencia política, el tomar el camino de las armas como una forma, una alternativa válida para transformar la sociedad, y sobre todo porque nos parece que en los contenidos de las luchas, en los contenidos de los ideológicos que pregnaron esas experiencias, se abre un horizonte que rebasa, digamos, esto de lo posible a lo que podemos aspirar, que es a una democracia acotada, donde los derechos siempre deben ser negociados, sino, bueno, es una experiencia histórica que abre la posibilidad de imaginar una sociedad revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido nos ha parecido interesante convocar a todos estos investigadores e investigadoras y proponer este librito, que lo lanzamos así al debate sobre la disputa de la memoria sobre los 70. Fabiana, y pensaba escuchándote en cuántas veces podemos escuchar a quienes vivieron en ese momento, ¿no? Antes de de la dictadura, todo lo que se iba gestando. En alguna manera queda con cada lucha social presente, entonces podríamos decir que queda ese relato o ese horizonte que marcó esa época. Claro, de allí la importancia de la recuperación de esas experiencias a partir de los testimonios, que es el otro gran hilo conductor del libro, ¿sí? Todas nuestras investigaciones retoman lo testimonial, la palabra testimonial de protagonistas de esas experiencias, de sobrevivientes, de literatura testimonial, de otros discursos que circulan también en clave de lo testimonial, como, digamos, no solamente como perspectiva metodológica de las ciencias sociales, sino también como gesto político, en el sentido de que en las voces de quienes llevaron adelante estas experiencias está la clave para poder comprender ese horizonte revolucionario que se abrió para esa generación, ¿no? Algo así como una estructura de sentimientos, diría Raymond Williams, es decir, la revolución como una posibilidad no utópica, sino concreta y a construir. Bien, y preguntarte también cómo ven, o si lo planteaban también desde el libro, a las nuevas generaciones, ¿no? Pensando en esta época donde tienen tanta fuerza les pibes, bueno, cómo ensamblarse con toda esa lucha y esa fuerza de los 70. En realidad cuando armamos este libro, todavía no estaba esta irrupción en el espacio público de la marea verde, del lunes menos, ni se había producido la consagración, no porque no hubiera corrientes subterráneas que hubieran estado alimentando eso, sino que aún no estamos frente a este fenómeno de la masificación de las luchas feministas, de los contenidos ideológicos del feminismo. Entonces, no fue una pregunta que nos movilizó en ese momento, sino más bien en ese momento por lo que estábamos preocupadas era por frente al, digamos, que había ganado las elecciones Mauricio Macri y que habían empezado voces a cuestionar la cifra de los desaparecidos, a resucitar, digamos, la teoría de los dos demonios. Nos pareció que en realidad había que poner en juego nuestros conocimientos, nuestro trabajo de investigación sobre los 70 y tantos años para disputar con esos sectores que cuando retoman la idea de la teoría de los dos demonios y lo que buscan es, como te diría yo, minimizar los efectos de lo que fue el genocidio, en realidad eso es justificatorio de la represión sobre los sectores populares en el presente, porque es, digamos, uno, como diría Benjamin, retoma del pasado aquellas ideas que sirven para nutrir o para justificar la praxis política del presente. En el caso de los sectores dominantes en Argentina es muy llamativo cómo el gobierno de Macri, con todos sus funcionarios, ha ido retomando y abonando y recargando, como dice Daniel Feyerstein, la teoría de los dos demonios. Y bueno, eso después uno lo ve que se juega en los acontecimientos represivos de los últimos años, ¿no? Santiago Maldonado como un ejemplo, digamos, como un caso así que descolla por la repercusión, por lo aberrante, por cómo fue manejado todo, ¿no? Pero pero es, digamos, un caso que ilustra muchas otras represiones. Estamos ante un pico represivo, digo, desde los números de la Correpi, el pico represivo más alto desde el retorno de la democracia. Y no es casual que en un momento así se vuelva a justificar el genocidio de la dictadura, tratando de no, el 2-1, bueno, todo lo que hemos visto en los últimos años. Nosotras, en ese momento, más que con la lucha feminista, nos parecía que había que dar ese debate. Pero también es cierto que la lucha feminista no es ajena a esta disputa de la memoria del presente, y por eso hay un capítulo en el libro, un apartado que reúne dos capítulos que rescatan las experiencias del feminismo en Argentina durante esa época, también como una manera desde este presente histórico de hacer dialogar esa transmisión de la memoria con esta insurrección verde del espíritu, ¿no? Seguro. Fabiana, si te parece, entonces invitemos a la audiencia para poder ir hoy a la presentación del libro. Bueno, les esperamos a todos. Es para nosotras un momento de gran alegría cuando uno pone a circular un libro que no solo es el producto de muchos años de trabajo, sino que también, por lo menos nosotras, lo sentimos como poner en juego esos saberes en función de las luchas del presente. Además, bueno, vamos a contar con Alejandra Siriza como presentadora y Nora Javer, que es una gran compañera también, que nos va a regalar muy generosamente su lectura de este libro. Y bueno, y esperamos que sea un momento de encuentro, de debate, de, bueno, poner en acto esa disputa del pasado, esa disputa por el pasado, hoy en las luchas de nuestro presente. Bien, seguro que sí. Entonces, Fabiana, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande. Otro para vos, muchas gracias. No, por favor. Hoy a las 18 horas, entonces, en la nave universitaria, Tiempos Disruptivos. Le ponemos